pero al escuchar esto estoy seguro que hasta los más, los tipos más duros, incrédulos, van a ceder. Se llama estar enamorado. Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo a la vida. Es dar al fin con las palabras que, para hacer frente a la muerte, se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne respira. Es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es escuchar en una boca la propia voz, profundamente repetida. Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que, para siempre, la soledad de nuestra sombra está vencida. Estar enamorado, amigos, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Es apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas. Es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Es dar la ley a cada rosa y al mismo tiempo recibirla de su espada. Es confundir el sentimiento con una hoguera que del pecho se levanta. Es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de esa llama. Es entender la pensativa conversación del corazón y la distancia. Es encontrar el derrotero que lleva al reino de la música sin tazas. Estar enamorado, amigos, es adueñarse de las noches y los días. Es olvidar entre los dedos emocionados la cabeza distraída. Es recordar a Garcilaso cuando se siente la canción de una herrería. Es ir leyendo lo que escriben en el espacio las primeras golondrinas. Es ver estrella, es ver la estrella de la tarde por la ventana de una casa campesina. Es contemplar un tren que pasa por la montaña con las luces encendidas. Es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Estar enamorado, amigos, es padecer espacio y tiempo con dulzura. Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y de las frutas. Es libertarse de sí mismo y estar unido con las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente las aguas turbias del torrente de la angustia. Es compartir la luz del mundo y al mismo tiempo compartir su noche oscura. Es asombrarse y alegrarse de que la luna todavía sea luna. Es comprobar en cuerpo y alma que la tarea de ser hombre es menos dura. Es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca. Y es además, amigos míos, estar seguro de tener las manos puras. Esta es, ni más ni menos, una poesía llena de simbolismos, que yo se las he leído así muy rápido. Pero cuando ustedes la lean tranquilos en casa, quizás en alguna noche de soledad, pensando en alguien que ansían tener de nuevo a su lado, o que se fue para siempre y que su recuerdo, en vez de hacerles mal, les hace bien. Es muy bueno tenerla ahí, a mano. Y leer estas frases, por ejemplo. Es confundir el sentimiento con una hoguera que del pecho se levanta. O aquella que dice: es ver la estrella de la tarde por la ventana de una casa campesina. Es padecer el espacio y el tiempo con dulzura. Es sufrir porque no está, pero sufrir dulcemente. Es otra cosa, ¿no? Esto es lo que hemos elegido para hoy. Francisco Luis Bernárdez, que cierra con esta idea magistral. Porque estar enamorado de verdad siempre es estar seguro de tener las manos puras.